Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos del viaje de los esclavos africanos hasta América. La trata, el tráfico de esclavos entre África y el nuevo continente, dio comienzo en el siglo XVI cuando llegaron hasta América barcos portugueses y españoles cargados de esclavos africanos. Este cruel comercio produjo sustanciosos beneficios a particulares y a gobiernos hasta su abolición por parte de británicos y estadounidenses en 1807, aunque se prolongó hasta finales del siglo XIX de forma clandestina. Se estima que durante esos 400 años llegaron a América unos 12 millones de africanos, destinados a las fincas o plantaciones de los europeos en el nuevo continente, en las que consumirían su vida. La trata de esclavos formaba parte del llamado comercio triangular atlántico. De Europa partían hacia África barcos cargados de mercancías que se cambiaban por esclavos. Los cautivos eran conducidos hasta Estados Unidos, Brasil o las Antillas inglesas, españolas y francesas, donde se adquirían productos americanos con los que emprender el retorno a Europa. Los traficantes de esclavos, muchos de los cuales amasaron ingentes fortunas y fundaron verdaderas dinastías, solían depender de compañías europeas y de proveedores africanos. Estos últimos eran algunos reinos que debieron su auge a la trata, como el de los Ashanti, o el más importante de todos, el reino de Dahomey en el actual Benín, sobre todo durante el siglo XVIII. Su rey, Tegbesu, que reinó entre 1732 y 1774, vendía más de 9.000 esclavos al año, parte de los cuales procedían de los prisioneros de guerra que capturaba en sus campañas militares. Pero también vendía como esclavos a los condenados por deudas, los ladrones, los asesinos y todo aquel que infringía la ley. La ciudad de Ouda se convirtió en la mayor plaza de comercio de esclavos del África Occidental. Se calcula que partió casi 1 millón de esclavos hacia América. El recorrido de los esclavos era realmente largo y penoso. Desde el interior del continente, los esclavos viajaban a pie hasta la costa en largas hileras de seres humanos encadenados unos a otros y custodiados por guardias armados. En ocasiones debían portar sobre sus cabezas alimentos o productos para comerciar, como agua, sorgo, marfil, cuero, e incluso les hacían cargar con piedras para dificultar su huida. En 1799, el explorador británico Mungo Park, que acompañó una caravana de esclavos, refería que andaban de 8 a 9 horas diarias, lo que permitía recorrer hasta 30 kilómetros. A medida que avanzaban, estas expediciones debían pagar peajes e impuestos y ello incrementaba el precio final de los esclavos, muchos de los cuales no llegaban nunca al mar. Raymond Jalamá, un mercader de Luanda, la actual Angola, calculaba a finales del siglo XVIII que la mitad de los cautivos se perdía a causa de las fugas y las muertes. Finalmente, las caravanas llegaban a alguna de las llamadas factorías que salpicaban las costas de África, entre Mauritania y Angola, y cuyo nombre aludía a la actividad comercial en la que cada región estaba especializada. Costa de la Pimienta, en Liberia, Costa de Marfil, Costa de Oro, Ghana, Costa de los Esclavos, en Togo y Benín. En Senegal, a 3 kilómetros de Dakar, se hallaba la isla de Gorea, convertida en la mayor factoría de África Occidental. La isla, dominada sucesivamente por portugueses, holandeses, ingleses y franceses, constituyó uno de los enclaves más activos de la trata entre los siglos XVII y XIX. Una vez en la factoría, los esclavos debían esperar la venta y el embarque en condiciones penosas, a veces durante meses. En 1790, por ejemplo, el capitán William Blake compró 1 millar de esclavos para una casa de Bristol, pero aguardaron tanto en tierra que más de 200 murieron antes de partir. El cirujano del barco negrero, antes de formalizar su compra, verificaba que el esclavo estuviese sano y para ello comprobaba su boca, sus genitales, los músculos. Si lo consideraba en buen estado, se procedía a marcarlo con un hierro candente con el emblema del comerciante que lo había adquirido. Y para rebajar algo el dolor, al esclavo se le frotaba la piel previamente con aceite de palma o cera de vela. Durante el trayecto se los mantenía con grilletes hasta que perdían de vista África. Así evitaban que se rebelasen o se suicidaran golpeándose la cabeza, arrojándose al mar o dejándose morir de hambre. En cada barco eran embutidos entre 400 y 600 seres humanos, hacinados, encadenados de dos en dos en el entrepuente, el espacio situado bajo la cubierta. Allí, en el conocido como Parque de Negros, realizarían la mayor parte del viaje, casi sin poder moverse, recluidos en un espacio de 50 centímetros de ancho por persona. Se separaba a los hombres de las mujeres y a los bebés de sus madres. Las condiciones eran terribles. La higiene ausente, el calor y la humedad insoportables, y el aire escaso, viciado, irrespirable y nauseabundo. Las carencias alimenticias provocaban toda clase de enfermedades, especialmente disentería, viruela y escorbuto, con lo que la mortalidad era elevada, y a ella contribuían también los castigos, los suicidios por desesperación, la represión de las insurrecciones. La travesía podía prolongarse durante 3 meses. Se calcula que en el siglo XVII moría durante el viaje más de una cuarta parte de los cautivos, cifra que a finales del siglo XVIII se había reducido a un 11% debido en gran medida a la mejora de las condiciones a bordo, pero también a la experiencia de los capitanes, a los avances técnicos y sobre todo a la menor duración del viaje. Al llegar a América se daba de comer y se bañaba a los hombres y mujeres enflaquecidos, agotados y muchas veces enfermos para que presentasen mejor aspecto. Y una vez anunciada la venta, se exponían a los esclavos en público en un cercado. Unos agentes al servicio de los plantadores los compraban y se ganaban una buena comisión por ello. Otra parte de los esclavos se subastaban al mejor postor y los que quedaban se vendían por lotes. Obviamente, los esclavos jóvenes y robustos de ambos sexos eran los preferidos. La venta no se realizaba por grupos familiares, sociales o étnicos, salvo excepciones. Familias o grupos eran separados para siempre, a veces deliberadamente, para evitar el riesgo de conspiraciones. Tras ser vendidos, los africanos se encontraban con un tipo de esclavitud diferente a la que se practicaba en África. Porque sí, en los reinos del África Negra existía la esclavitud desde antes de la llegada de los europeos, pero no era una esclavitud doméstica. El esclavo carecía de libertad, pero su situación era mejor que en Europa o en la América europea. Tenía deberes, sí, pero también derechos. Podía entrar en la familia o el clan del amo y hasta casarse con alguno de sus miembros. Sus hijos nacían libres y podían cambiar de amo a voluntad. Es verdad que no estaban obligados a trabajar más que el individuo libre, ni se les asignaban los peores trabajos. No podían rescatarse a sí mismos, pero un tercero lo podía hacer por ellos. Además, disponían del usufructo de una parte de su trabajo y podían poseer bienes. Participaban incluso en la política, ser consejeros del amo u hombre de confianza de un notable y alcanzar una jefatura militar les era posible. Se conocen casos de esclavos que llegaron a ser incluso reyes. La condición del esclavo, por tanto, no solía entrañar una valoración social negativa. Los amos europeos, en cambio, eran especialmente duros con los esclavos africanos. Estos, además de no ser libres, carecían de personalidad jurídica y de cualquier tipo de derecho, y debían realizar los trabajos más penosos. Las relaciones con el amo eran generalmente distantes, cuando no brutales, con agresiones y asesinatos incluidos, aunque en algunos casos eran más humanas. Las esclavas mantenían a menudo relaciones sexuales con los amos más o menos abusivas, pero en cualquier caso, sus hijos nacían esclavos. El esclavo formaba en realidad el último escalón de la sociedad. Era casi un objeto inanimado que podía ser revendido o intercambiado, y su destino era el trabajo en la plantación o la factoría, lamentablemente, durante toda su vida. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic en formato digital o en papel a través de la web historiang.com/suscripción.